Yeah.

Thank you. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada por FM Moreno 90.1. Estación de diversión.

Los temas serios, superficialmente. Los temas serios, superficialmente. Y los superficiales, seriamente. Y los superficiales, seriamente. La Copa de Roma. La Copa de Roma. La Copa de Roma. La Copa de Roma. La Copa de Roma. Go, go, go, go.

No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar